María está en la iglesia. Sobre su cabeza, un Dios en el que no cree. Enfrente, un cura habla. Piensa que las cosas que está diciendo no hay Dios que se las trague. Al lado de María está Andrés. Cuando el cura le pregunta si desea a María por esposa, en su mente escuece una idea. Que toda la vida la ha vivido otro por él. Que otro se ha apoderado de su cuerpo y la ha convertido en marioneta. Que ha movido los hilos y la ha llevado a una ridícula iglesia a contraer matrimonio en una ceremonia cómica con una mujer a la que no está seguro de querer. Andrés grita desde dentro que no quiere, pero su voz no suena. Mientras tanto, el otro, el impostor que se ha adueñado de su cuerpo, dice, sí, sí quiero, y besa a la novia con una frialdad marmórea. Del otro lado, María clama que no quiere, impotente y muda. Una impostora está besando al impostor de Andrés con un desdén equiparable. Los hijos que nazca llevarán los nombres y los cuerpos de María y Andrés, pero les educarán sus impostores.